momento de decirte que esto que siento es más fuerte que yo. Que te amo, que no es solo pasión. Amor, amor. Se acabó el tiempo, pues ya no puedo vivir sin ti. Cuando he llorado, no soy feliz. Amor, amor. Se acabó el tiempo, pues ya no puedo vivir sin ti. Cuando he llorado, no soy feliz. Amor, amor. Dame algo de ti, solo te pido un poco de tu tiempo. Una oportunidad para demostrarte esto que siento. Dame algo de ti, solo te pido un poco de tu tiempo. Una oportunidad para demostrarte esto que siento. Oportunidad. Solo una. Solo una oportunidad. Soy tu príncipe otra vez. Para demostrarte esto que siento.